Pedro Cardelli, de Unidos y Organizados, agrupación que forma parte del Frente para la Victoria. Bueno, hoy nos toca reunirnos acá y primero quiero destacar la labor que ha realizado el CIAG para poder ser el puntapié de esta organización que nos ha permitido la unidad de agrupaciones, de referentes, de todos los que bregamos por un proyecto que integre a la sociedad, por un proyecto realmente democrático, por un proyecto, por una Argentina autónoma, independiente, sin ajuste. Compañeros, estamos en presencia de la tercera fase de represión neoliberal en la dictadura militar a través del terrorismo del Estado. Durante los años 90, a través del proceso de concentración mediática que se dio y que también, ya no por la violencia directa, aunque también se reprimió, se fundamentó esa represión a partir de acallar las voces en los medios de comunicación. Y ahora se suma la reglamentación, de alguna manera, del artículo 194 del Código Penal en una represión que es una represión cínica, porque se nos habla de más calidad institucional y de más calidad democrática, y no hay más calidad democrática si se nos cercena nuestro derecho a protestar y nuestro derecho a resistir. No hay democracia sin la posibilidad de resistir y sin la posibilidad de protestar. Recordemos cuando nació el derecho a huelga. Cuando nació el derecho a huelga no era un derecho consagrado, fue una conquista de los trabajadores que fueron a las calles, que tomaron el espacio público y que con eso lograron institucionalizar justamente un instrumento de lucha que hoy es tan importante para la lucha de los trabajadores. Bueno, hoy nos toca un escenario donde tenemos cada vez más desempleados, donde tenemos cada vez más pobres, donde tenemos cada vez nuevamente, por la aplicación de esta política, cada vez más gente fuera de este sistema. Ya más de 100.000 despidos en apenas 3 meses. Lo que está claro es que nuevamente nos quieren acallar, nuevamente quieren que no ocupemos el espacio público. Desde Unidos y Organizados vamos a estar defendiendo nuestro derecho a la protesta, vamos a estar defendiendo nuestro derecho a la resistencia, porque el liberalismo no quiere que haya resistencia de los sectores populares, porque el espacio público, compañeros, es nuestro y vamos a luchar. No a este protocolo, no queremos represión y no queremos marxismo de Aldo ni de todos sus mafiosos que lo acompañan. Mariano.